¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno es tener trabajo, tener dignidad. Y hoy quiero hablarte sobre el trabajo creador. Mira, el principal objeto del trabajo es disciplinar la vida. Esta vale muy poco sin un ideal. Y cuando el hombre pierde las esperanzas y aspiraciones, no vive realmente, sino tan solo existe. La actitud de la mente tiene gran importancia en la calidad de nuestro trabajo, y si nuestro cerebro no funciona normalmente, no podremos rendir. En esta vida, nadie está libre de contratiempos y disgustos, los cuales debemos aprender a superar. Por eso, mira, hoy quiero darte un consejo. Recordalo siempre. Si amas tu trabajo, seguro que vas a tener éxito en él. Aunque lleves años en el mismo, mostrate siempre satisfecho y convencete que el empleo que tenés es lo más importante para vos. Desempeñate con entusiasmo y satisfacción y nunca te quejes de la clase de trabajo que tenés. Si no te satisface, procurate otro, pero demostrá que te sobra capacidad para ocupar uno de mayor responsabilidad. La ley de nuestra naturaleza es evolución y progreso. Por eso, colaboremos con esta realidad con nuestro trabajo creador y honesto. El secreto del éxito consiste en trabajar, producir, ahorrar y prepararse para asumir posiciones más elevadas. Cuentan los historiadores en que un día llegó al estudio del famoso pintor Rubens un alquimista, quien le ofreció un invento infalible para transformar el cobre en oro. El pintor le respondió: demoró mucho en venir porque hace tiempo descubrí el secreto de hacer oro con mi trabajo. ¿Ves esos pinceles? Todo lo que tocan se convierte en oro. ¡Qué bella lección! La suerte, el azar, la ilusión es la filosofía de los vagos, imprevisores y haraganes. Los que viven pensando únicamente en numeritos, loterías, caballos, son personas ilusas que deben rectificar su proceder. El trabajo creador es la base del éxito. Si sos pobre, trabajá. Si sos rico, seguí trabajando. Si te abruman las cargas y responsabilidades, trabajá. Si sos dichoso, no dejes de trabajar. El ocio te arruinaría. Si no tenés recursos económicos, trabajá. Trabajá con entusiasmo y serás feliz. ¿Lo charlamos?